Nombre del libro: El niño que pasaba desapercibido. Autor: Óscar Rodríguez Nieto. Editorial: El Barco de Vapor. Año: 2016. ISBN 978-958-705-205-205. Capítulo 1: La huida. Esta es la historia de un niño que siempre pasaba desapercibido. Nadie se daba cuenta de su presencia y, como la gente normalmente estaba demasiado ocupada para escucharlo, nunca era tenido en cuenta. Así fue como un buen día, al darse cuenta de esto, decidió irse de su casa. Se llamaba Octavio porque era el último de 8 hermanos, todos muy parecidos entre sí. Sus 2 hermanos mayores, Pedro y Pablo, tenían 13 y 12 años respectivamente, mas no lo aparentaban pues eran cortos de estatura. Luego estaban los trillizos, que tenían 10 años y se llamaban Diego, David y Daniel. Después venían unos gemelos llamados Armando y Alejandro, que habían cumplido 9 años, y finalmente había nacido él, que ahora tenía 8 años. La madre de todos estos niños era una mujer muy cariñosa y buena, que se llamaba María María, el primer nombre sin tilde en honor a Mario, su padre, y el segundo con tilde en honor a María, su madre. A pesar de amar a sus hijos con toda su alma, ella siempre confundía a los unos con los otros. Esto podía comprenderse, pues todos tenían casi la misma estatura. Los mayores eran muy bajitos, los trillizos eran un poco más pequeños que los otros niños de su edad, los gemelos tenían la estatura normal y Octavio, en cambio, era alto para tener solo 8 años. Cuando estaban todos juntos, lo único que María María veía era una muchedumbre de niños de tamaños no muy distintos y con caras muy similares. Ella siempre hacía el esfuerzo por identificarlos, pero normalmente se equivocaba. El esposo de María María y padre de todos estos niños se llamaba José José, el primer nombre sin tilde en honor a José María, su padre, y el segundo con tilde en honor a María José, su madre. Para llamar a sus hijos, José José era más práctico. Cuando les hablaba a varios, los llamaba simplemente niños o mis amores. Y si estaba con solo uno de ellos, le decía campeón o hijo de mi corazón. De esta manera, todos sentían que eran especiales para su papá y él no se esforzaba en distinguirlos. Al fin y al cabo, él los quería a todos por igual. Tanto José José como María María debían trabajar mucho para ganar dinero y poder mantener a una familia tan grande. Tenían una pequeña librería, la cual era atendida por María María, mientras que José José recorría las calles vendiendo enciclopedias y libros por catálogo en bibliotecas, colegios, empresas o puerta a puerta por las casas de los barrios de la ciudad. Todos los hermanos estudiaban en el mismo colegio, los 2 mayores en un curso y los 6 menores en otro, así que la confusión que se daba en su hogar se presentaba también en el salón de clases. Las profesoras, para poder calificarlos, les pegaban con cinta en el pecho un letrero con el nombre correspondiente antes de entregar los cuestionarios o revisar las tareas. Todos los días, José José salía a trabajar antes de que los niños se despertaran para ir al colegio. Luego, María María pasaba por las camas y daba turnos para la ducha. En una bolsa introducía los números del 1 al 8, y en ese orden debían usar los 2 baños que habían en la casa, los pares en uno y los impares en el otro. Así, cuando organizaba a sus hijos, de paso les inculcaba el gusto por las matemáticas. Mientras unos se bañaban, los otros debían arreglar su cama, recoger sus juguetes, alistar su lonchera y su maletín escolar. Al mismo tiempo, ella preparaba el multitudinario desayuno. Después, cuando llegaba el transporte escolar, María María salía por la ventana y hacía una seña para que la esperaran 5 minutos mientras se despedía de sus 8 hijos y les repartía besos y abrazos a todos. Después que se iban, ella se dirigía a su librería en donde trabajaba hasta el anochecer. Al volver del colegio, lo recibía José José, quien los organizaba para que hicieran sus deberes mientras él destinaba la tarde para hablar por teléfono con los distribuidores, que le vendían las enciclopedias y para concertar las citas de trabajo del día siguiente. Cuando los niños terminaban sus tareas, podían buscar un juguete, jugar fútbol en el patio interior o ver televisión hasta que su madre llegara. Así pasaban todos los días. Un día, Octavio estaba viendo televisión cuando tuvo una idea muy especial y quiso comentársela a alguien. Sus dos hermanos mayores estaban hablando entre ellos y no lo escucharon. Los trillizos jugaban juntos a las escondidas y los gemelos estaban compitiendo en el videojuego. Octavio fue a donde estaba su padre y este no pudo atenderlo porque estaba conversando por teléfono. Se sentó frente a él y lo observó por varias horas mientras terminaba una llamada y recibía la siguiente. Colgaba el teléfono de la casa y entonces le sonaba el teléfono móvil. Entre llamada y llamada, José José se acercaba a Octavio, le acariciaba la cabeza y lo saludaba de nuevo, preguntándole cómo había estado en el colegio, aunque sin esperar a que le respondiera. En cuanto escuchó sonar las llaves en la puerta, anuncio de que María María llegaba, Octavio emprendió una carrera que tuvo como meta los brazos de su madre. Lo llenó de besos y caricias, pero cuando él le quiso hablar, ella le miró la cara y corrió al baño a traer una toalla mojada para limpiarle la boca que estaba aún sucia por la barra de chocolate que se estaba comiendo en el momento en que se le ocurrió su gran idea. Por supuesto, nadie puede conversar mientras le está limpiando la boca. Cuando ya la tuvo limpia, tomó aire y comenzó a hablar. «Mami», le dijo agarrándole las mejillas con las dos manos, «hoy se me ha ocurrido una gran idea». «¿Ah, sí? ¿Qué idea se te ha ocurrido?», le preguntó. Sin embargo, en ese momento, todos sus otros hijos vinieron a saludarla y ella no pudo poner atención a lo que Octavio intentaba decirle. José José salió del estudio y, aun despidiéndose por uno de los teléfonos, la saludó con un gran abrazo como lo hacía todas las noches. «Hijos de mi corazón, su mamá y yo tenemos que hablar de un asunto de negocios muy importante. Así que mientras les preparamos unos deliciosos espaguetis, ustedes vayan a ponerse las pijamas y luego nos reunimos en la mesa del comedor». Todos salieron corriendo a sus habitaciones, mientras gritaban y discutían los unos con los otros, haciendo un ruidaje increíble. Claro, excepto Octavio, que se fue caminando en silencio, mientras pensaba en que esa noche iba a ser difícil comentar su idea con alguien. Durante la cena, todos querían hablar. Los unos daban quejas de los otros, algunos contaban a todo volumen lo que les había sucedido durante el día. Octavio, en cambio, no quiso abrir su boca más que para comer. Lo que tenía que decir era tan importante que no valía la pena gritarlo en medio de ese mar de bullicio. Las palabras iban y venían por toda la mesa y caían como una cascada sobre su cabeza, golpeándole sus oídos. Se sentía ahogado y cansado. De manera que sin que nadie se diera cuenta, se levantó de la mesa, se lavó los dientes y se sumergió en las cobijas de su cama a disfrutar del silencio que le brindaba la almohada sobre su cabeza. Pudo entonces volver a disfrutar de su gran idea y mientras la acariciaba en su mente, se fue durmiendo y soñó toda la noche con ella. Por la mañana se despertó con muchos más ánimos de los que tenía al acostarse. Pero si tratar de contarle su idea a alguien la tarde anterior había sido difícil, intentarlo por la mañana iba a ser imposible. Desde la madrugada, la familia se convertía en una máquina en donde todos corrían de un lado para otro, lavándose, buscando su ropa, vistiéndose o alistando sus útiles y materiales. Si alguno se detuviera a conversar, la máquina familiar se trabaría y las labores de todos dejarían de funcionar de manera organizada, con el riesgo de hacer demorar al transporte escolar y llegar todos tarde al colegio. Fue esa mañana cuando Octavio se dio cuenta de lo desapercibido que él pasaba para los demás y para probárselo a sí mismo, después del desayuno, fue a sentarse entre los muñecos y juguetes de su habitación. Quería averiguar cuánto tiempo pasaría antes de que alguien lo extrañara y viniera a buscarlo. Sin embargo, pasó el tiempo y nadie vino. Escuchó la bocina del bus escolar, el murmullo de sus hermanos mientras salían a la calle a montarse en él, y el ruido del motor al alejarse. María María, su mamá, pronto salió taconeando de la casa, cerró la puerta y nadie vino a buscarlo. Se había quedado solo en la casa. Luego de eso, Octavio sintió un salpicón de emociones. Estaba muy enojado por haber descubierto que realmente pasaba desapercibido y también estaba triste por no poder compartir su genial idea. Al mismo tiempo, sentía la satisfacción de haberle jugado una broma a todos, pero también un poco de miedo al darse cuenta de que nunca había estado solo. Entonces sintió que la casa se volvía más grande cuando no había gente. En ese momento le vino a la cabeza su segunda idea, que no era tan grande ni tan buena como la primera, sino que terminó siendo una muy mala idea. ¡Se le ocurrió escaparse de su casa! Sin pensar en nada, agarró su lonchera, abrió la puerta y salió corriendo por la calle como si lo estuvieran persiguiendo. Paraba en un antejardín y se escondía detrás de los arbustos. Miraba para un lado y para el otro, luego emprendía de nuevo la carrera hasta el siguiente poste, como si no supiera en el fondo de su corazón que, de todas maneras, iba a pasar desapercibido. Segundo capítulo. El robo del banco. En el juego de correr y esconderse, Octavio recorrió innumerables calles, pues buscaba llegar hasta un parque muy grande que había en el centro de la ciudad y que todos llamaban el parque principal. Normalmente, si José José no tenía mucho trabajo los viernes, llevaba a sus hijos allí y mientras los niños jugaban, él leía un libro o se sentaba a conversar con otras personas. En esas ocasiones, María María salía de la librería directo hacia el parque y luego todos iban a comer pizza o hamburguesas. A veces también lo visitaban los sábados o los domingos. A Octavio le encantaba porque tenía mucho pasto y árboles. Y también le gustaba que tenía bancas, canchas y juegos como columpios, rodaderos y balancines. El parque principal quedaba luego de cruzar una gran avenida. Cuando Octavio llegó a ella, intentó pasarla corriendo, pero una mano lo agarró sorpresivamente por detrás y le impidió hacerlo. En ese mismo momento, una motocicleta pasó frente a él, a toda velocidad, y su corazón le hizo pum pum pum en el pecho al pensar que acababa de salvarse de que lo atropellaran. Volteó a mirar a quien lo había salvado y se dio cuenta de que se trataba de una señora flaca, con cara de cansada. «Tenga más cuidado, niño», le dijo. «Lo habría podido matar esa moto». «Gracias, señora». Fue lo único que se le ocurrió responder antes de salir corriendo al parque, cuando el semáforo cambió a rojo y los vehículos se detuvieron. Por un momento le causó extrañeza no haber visto a la señora cuando él venía corriendo hacia la avenida, pero antes de llegar a los juegos infantiles ya había olvidado el asunto. Jugó incansable toda la mañana, hasta que sintió que tenía el cabello caliente por el sol y el hambre lo venció. Entonces abrió su lonchera y se sentó en el pasto a la sombra de un árbol para almorzar con un paquete de papas fritas, una manzana y un refresco. Mientras mordisqueaba entusiasmado su manzana, se dedicó a mirar a la poca gente que pasaba caminando por el parque. Algunos jóvenes llegaban a hacer deporte. Los viejos venían a caminar y a sentarse en las bancas del parque, a conversar o a leer el periódico, mientras que otras personas pasaban por ese parque para cortar el camino entre las dos avenidas que lo bordeaban. La mayoría de la gente pasaba cerca de Octavio, pero, como es de esperar, nadie se daba cuenta de su presencia. Estaba observando a los transeúntes que pasaban caminando por allí, cuando notó algo que le llamó intensamente la atención. Era una niña que venía atravesando el parque, tomada de la mano de su papá. Le causó curiosidad porque, como era un martes al mediodía, en todo el parque él era el único niño. «Hasta ahora todos los niños deben estar en sus colegios», había pensado antes de sentarse a almorzar. «¿Ese señor y la niña deben venir de una cita con el médico? ¿O tal vez son nuevos en la ciudad?» Alcanzó a pensar, mientras ella se acercaba y él no dejaba de mirarla, como si al mirarla mucho pudiera averiguar, de repente, el por qué ella no estaba estudiando a esas horas. Cuando ella estuvo cerca, levantó la cabeza y también se quedó mirando a Octavio. Ambos se miraron, pero ella fue la única que sonrió. Luego lo saludó con la mano y siguió su camino agarrada de su padre. Octavio quedó petrificado, Parecía que todo su cuerpo se hubiera convertido en piedra. La imagen de la niña con su papá se fue haciendo cada vez más pequeña, como si en vez de estarse alejando, se estuvieran encogiendo. Al pasar frente a un vendedor de helados, se detuvieron. El señor sacó su billetera de bolsillo y le compró a la niña un gran helado rosado. Un segundo después, ellos seguían caminando. El vendedor había desaparecido y Octavio pudo ver la billetera tirada en el piso. Intentó gritar, pero era imposible que pudieran oírlo. Entonces salió corriendo tan rápido como nunca antes lo había hecho. Recogió la billetera y trató de alcanzarlos. Ellos llegaron a la avenida, pararon un taxi y se fueron. Octavio no los pudo alcanzar. Decepcionado por no haber logrado su hazaña, se devolvió a donde había dejado abandonada su lonchera y, mientras se chupaba lo que quedaba del jugo, abrió la billetera y buscó pistas que le permitieran poder devolverla. La billetera tenía tarjetas de crédito, algunos documentos de identificación y un poco de dinero. Lo más interesante que había era una foto de la niña con un letrero en la parte de atrás que decía "Cumpleaños de Corina" y que tenía anotada la fecha. Con esa foto, pudo saber que ella tenía 11 años, que se llamaba Corina y cumplía en el mismo mes que él. Entonces trató de detallar mejor la foto. Era una niña bonita y sonriente, tenía el cabello ensortijado y aunque las gafas le tapaban un poco sus ojitos rasgados, se alcanzaba a notar que eran claros, pero no supo si eran verdes o azules. Trató de recordar el momento en que la vio frente a frente para adivinar el color de sus ojos y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que, para esa niña, él no había pasado desapercibido. Todo lo contrario. Lo había saludado y le había regalado una sonrisa. Entonces tuvo su tercera gran idea, la cual, aunque era buena, no resultó como él quería. Decidió buscar al papá de Corina para devolverle su billetera y quizás, con buena suerte, podría volver a verla y tener a alguien a quien contarle su primera y más importante gran idea. En la licencia de conducir estaba el nombre del señor. Y en las tarjetas de presentación decía que trabajaba en el Banco Nacional. Seguramente había pedido permiso para llevar a su hija al médico y, por lo tanto, no le encontraría en su trabajo. Pero como era una buena pista, decidió ir al banco a averiguar. Tal vez allí alguien sabría la dirección de su casa. Octavio recordaba que a unas calles del parque había visto un gran local del Banco Nacional y decidió caminar hasta allí. Al llegar a la sucursal del banco, se acercó a la puerta y se quedó pensando en qué hacer. «Sigue perdido, niño», le dijo una voz detrás de él, y cuando volteó a mirar, vio que se trataba de la mujer que lo había salvado por la mañana. «Nunca he estado perdido», le dijo extrañado. «¿Y usted, cómo hace para siempre aparecer como de la nada? Yo estaba aquí parada y usted pasó por delante y no me vio. Ya estoy acostumbrada», le respondió mirando la billetera que llevaba en la mano. «¿Tiene un billetico que me regale, niño?» «No, señora, no tengo». Y mientras le decía esto, el vigilante se acercó y la señora se fue sin despedirse. Octavio aprovechó que el vigilante se acercaba y comenzó a preguntarle sobre quién le podría ayudar a encontrar al dueño de la billetera. Pero el hombre no lo escuchó y se devolvió a su puesto refunfuñando. Entonces lo persiguió y comenzó a tirar de la manga de su camisa para que le pusiera atención. Él lo miró y cuando Octavio iba a comenzar a hablarle, una señora que pasaba por ahí le preguntó la hora al vigilante, y luego un señor que estaba adentro le pidió prestado un bolígrafo. Después volteó a mirar a una muchacha de falda corta que pasó caminando coqueta y, en definitiva, se olvidó del niño que le intentaba hablar. Octavio se molestó mucho y entró buscando hablar con alguien más. Vio a una señorita que atendía al público, en cuyo puesto había un letrero que decía "Información". Y le pareció que era la persona apropiada para preguntarle por el dueño de la billetera. Pero frente a ella había una larga fila de personas que esperaban ser atendidas. Octavio se ubicó al final de la fila. La señora que estaba delante de él tenía un gran abrigo de paño, y cada vez que se movía de un lado para otro, le pegaba al niño con el abrigo sin darse cuenta. Él corrió hacia atrás y un señor, que venía a hacer la fila, se ubicó entre la señora y él, sin saber que estaba ocupando un puesto en la fila. Octavio se quejó, pero había tanto ruido que el señor no se dio cuenta de la situación. Por fortuna, no llegó nadie más a la fila. Una vez la señorita atendió a todos los clientes que estaban adelante de Octavio y le llegó su turno, ella abrió un cajón de su escritorio y sacó un letrero que decía Cerrado. Y lo puso sobre su escritorio. Se levantó y salió caminando hacia la zona interna de la oficina. Octavio no sabía qué hacer con la billetera del papá de Corina en su mano. Las demás personas que veía en el banco eran los clientes y los cajeros, que también parecían muy ocupados y seguramente no le verían la cabeza desde sus ventanillas tan altas. Había, sin embargo, un corredor entapetado que llevaba una oficina de vidrio que en la puerta tenía el letrero de Gerencia. El señor que había dentro, que por supuesto era el gerente, atendía a una persona que manoteaba mucho al hablar. Cuando esa persona salió, Octavio entró y cerró la puerta. El ruido quedaba fuera. ¿Qué se te ofrece, niño? Dijo muy amable gerente. ¿En qué te puedo ayudar? Y mientras Octavio buscaba las palabras para empezar a hablar, entró uno de los cajeros hablando afanado. Señor gerente, le dijo apurado, se nos está acabando el efectivo. Necesitamos más billetes de 20 y de 50. Comenzaron a discutir. Mientras salían por otra puerta, quedaba la bóveda en donde se guardaban los billetes y las monedas. Octavio se fue detrás de ellos mientras trataba de hablar, pero los regaños del gerente al cajero no dejaban oír su voz. Después de abrir la bóveda, el gerente entró a ella haciendo un ritual de firmas y diciendo su nombre a una cámara que había dentro. Octavio entró también a la bóveda y tampoco adentro le pudo hablar. Entonces fue cuando se le ocurrió la peor idea de todas las grandes y malas ideas que se le ocurrieron en su vida. Agarró una bolsa llena de billetes que estaba en el suelo de la bóveda y salió caminando tranquilamente. Pensó que si lo veían haciendo esto, le prestarían atención y entonces podría explicar a quién estaba buscando. Sin embargo, no pasó nada de lo que esperaba. Al llegar de nuevo a la puerta de la gerencia, volteó a mirar atrás. Estaban el gerente y el cajero firmando unos formatos y ninguno de ellos, ni el vigilante, ni los clientes, ni los demás empleados se molestaron en observar cómo Octavio salía por la puerta principal con 500 millones en una bolsa. Ya en la calle, se puso a pensar qué hacer, y aunque en ese momento hubiera sido una buena idea devolverse y entregar el dinero, a Octavio no se le ocurrió hacerlo. Además, quizás tampoco lo habrían atendido. Capítulo 3. El Gran Hotel. Octavio pensó que teniendo tanto dinero por fin las personas le pondrían atención, pero se equivocó. Él era un niño que pasaba desapercibido y eso no lo iba a cambiar tan fácil. Recordó que José, su papá, había dicho alguna vez que cuando tuvieran mucho dinero iba a llevarlos a todos a hospedarse durante un fin de semana en el Gran Hotel, que era el más famoso y lujoso de la ciudad. Octavio sabía perfectamente dónde quedaba y emprendió camino hacia allá, pues además no estaba lejos. Ya era por la tarde y sus hermanos debían estar regresando del colegio. Octavio no pensó en ello, aunque en el mismo momento en el que él se dirigía al Gran Hotel, su papá, al igual que todas las tardes, abría la puerta de su casa y, como de costumbre, contaba a sus hijos al entrar. José notó que faltaba uno y salió corriendo a detener al bus escolar que ya emprendía de nuevo su viaje. Aunque el conductor le aseguró que sus hijos iban completos desde que los recogió por la mañana, José no le creyó hasta cuando llamó al colegio para confirmar esta información. Entonces supo que quien faltaba era Octavio. Comenzó entonces un extenso e inútil interrogatorio a los gemelos, a los trillizos y a los mayores, pero todos eran muy distraídos y cada cual se fijaba solamente en sus propios asuntos. Pedro y Pablo dijeron que Octavio se había ido al colegio. Armando y Alejandro dijeron que no, e incluso David, uno de los trillizos, aseguró que no lo veía desde hacía varios días. José no sabía qué hacer, pero en el fondo se intentó tranquilizar y pensó que quizás María lo habría llevado a la librería y el niño volvería con ella por la noche. Intentó llamarla por teléfono y no pudo comunicarse, entonces decidió esperar. Como Octavio estaba convencido de que su suerte no le interesaba a nadie, nunca pensó que en su familia hubiese tanta preocupación por su ausencia. Solo quería nadar en la piscina del Gran Hotel, saltar en una cama inmensa y jugar con la consola de videojuegos que, le habían dicho, tenía cada habitación. Al entrar en el hotel, Octavio esperaba que lo recibieran con venias y atenciones, como si todas las personas debieran saber que él ahora era millonario, pero no fue así. Ninguno de los botones se ofreció a cargarle su bolsa de dinero. En la recepción, De nuevo nadie lo atendió ni le prestó atención. Una pareja muy elegante que estaba saliendo del hotel entregó las llaves de la suite presidencial, las cuales quedaron sobre la vitrina de la recepción a la altura de los ojos de Octavio. Mientras los atendían, el niño pensó que coger las llaves no era una falta muy grave, o por lo menos no era peor que haber robado un banco. Además, él pensaba pagar su estadía en la suite presidencial, aunque sabía que difícilmente la señorita de la recepción lo tomaría en serio. Se empinó y agarró las llaves, las cuales tenían un llavero con el número 2001. Fue al ascensor y solo alcanzó a marcar el piso 18, por lo que los últimos dos pisos los subió por las escaleras. El gran hotel era verdaderamente grandioso. El piso 20, en donde se encontraba la suite presidencial, tenía una entrada muy amplia con muchas plantas y flores, una mesa con un gran espejo y unos mullidos sillones que, Octavio imaginó, estaban destinados a las guardaespaldas de la gente importante que se hospedara allí. La puerta de la suite era grande y pesada. Si la entrada era elegante, el interior era realmente ostentoso, con muchos adornos, como si estuviese destinado solamente para personas vanidosas. Parecía una gran mansión de dos plantas. En la de abajo había una sala para recibir visitas, con unas sillas muy formales y un gran florero sobre la mesa del centro, un comedor de madera brillante para 6 personas, una cocina de madera y metal, con un refrigerador lleno de golosinas, frutas y bebidas frías. Y detrás de la sala de visitas, una maravillosa piscina para él solo. Debajo de las escaleras había una pequeña puerta que al abrirla mostraba una caja fuerte que se cerraba con una clave de números. Había instrucciones para asignarle la clave y él se entretuvo con eso un rato. Estuvo jugando a abrirla y cerrarla hasta que se le ocurrió sacar el dinero de la bolsa y meterlo, organizado, dentro de esa cajilla de seguridad. Aunque se veía pequeña, los fajos de billetes cabían allí perfectamente. Luego subió corriendo al segundo piso en donde estaba la gran cama cuadrada. Pegó un salto y al caer en ella pudo comprobar la resistencia de los resortes. También había una gran pantalla de televisión que estaba conectada a una consola de juegos electrónicos. De inmediato la prendió y jugó un rato. Luego pensó que era mejor lanzarse a la piscina para aprovechar el sol de la tarde. Efectivamente, nadó hasta después del anochecer. Y ya entrada la noche, solo el hambre lo hizo salir del agua. Se preparó un sándwich de jamón con un vaso de leche y subió a seguir jugando, pero el cansancio lo venció y se quedó profundamente dormido. Esa noche, mientras él dormía plácidamente, en una cómoda cama de un lujoso hotel, sus padres preocupados recorrían las calles de la ciudad buscándolo. Cuando María María llegó a su casa y José José le contó que Octavio no había ido al colegio, ella se desvaneció sobre una silla y se echó a llorar en silencio. Se sentía culpable por no haber contado esa mañana a sus hijos al subirlos al bus escolar. Se arrepintió de no haber revisado su casa antes de salir y se reprochó a sí misma no haber escuchado lo que su hijo le quería contar la noche anterior, pues su intuición de madre le indicaba que la actitud de Octavio seguramente tenía que ver con eso que él quería decirle y ella no le escuchó. Había llamado a la policía, pero el oficial que le respondió dijo que tenía que esperar a que la desaparición durara más de 2 días, pues les había sucedido muchas veces que el niño perdido se encontraba donde algún vecino o familiar y aparecía el otro día. Las familias no avisaban y la policía seguía buscando. Además, le explicó que todo el cuerpo de policía de la ciudad estaba ocupado buscando pistas de un ladrón fantasma que había robado una gran cantidad de dinero del banco y no había sido visto por nadie. Ellos nunca imaginaron que ese ladrón tan buscado fuera su propio hijo perdido. José José y María María pasaron la noche sin dormir buscando a Octavio en los parques, debajo de los puentes, en las esquinas y hasta en los hospitales. Capítulo 4. La persecución. Al otro día, mientras sus padres seguían agotados buscándolo, Octavio se levantó de su gran cama y se dio un baño de espuma y se puso a ver dibujos animados en el televisor que había frente a la tina del baño. Habría podido prepararse otro sándwich con los ingredientes que había en el refrigerador, pero prefirió bajar al restaurante del hotel, a conocer. El desayuno era tipo buffet. Los diferentes alimentos estaban servidos en unas mesas alargadas y las personas pasaban y se servían lo que querían. Octavio nunca había estado en un buffet, pero le bastó con observar un poco para darse cuenta de cómo funcionaba aquello. Había huevos en todas sus formas de preparación, docenas de frutas deliciosas partidas y servidas, cereales de todos los estilos y colores, Jugos de naranja, durazno, manzana y piña, panes, panecillos, galletas y bizcochos por montones. Octavio comió tanto que tuvo que volver a su suite para descansar, pero eso no evitó que se metiera una galleta en el bolsillo de la camiseta para más tarde. Como es de suponer, nadie se fijó en su presencia en el comedor, y los pocos meseros que lo vieron supusieron que estaba hospedado con algunos de los adultos que se encontraban allí. Nuevamente en el piso 20, acostado sobre el sillón de la sala de visitas, se puso a pensar en los planes para el día que comenzaba. Entonces recordó a Corina y lo que tenía que entregar. Buscó la billetera por todas partes y no la pudo encontrar. Y si no la encontraba, no la podría entregar. Si no la entregaba, no conocería nunca al papá de Corina. Si no lo conocía, no podría volver a verla. Y si no la volvía a ver, no tendría quien contarle todas sus grandes ideas. Decidió entonces volver a recorrer todos los lugares en donde había estado la tarde anterior, hasta encontrar en dónde había dejado la billetera. Revisó por las escaleras del hotel, buscó en el ascensor y finalmente decidió mirar en la calle por el recorrido entre el hotel y el banco. Cuando faltaban 2 cuadras para llegar al banco, de nuevo la voz de la señora que lo había salvado el día anterior lo tomó por sorpresa. ¿Y ahora qué estás buscando, niño? Le preguntó. ¿Seguro que no estás perdido? Ay, señora, ¿usted no se encontró una billetera que se me cayó ayer por estos lados? Le preguntó Octavio. ¿Ahora va a decirme que yo le robé la billetera? Le respondió ofendida. Yo soy pobre, niñito, pero no ladrona. No, no quería decirle eso. Le aclaró acordándose que ella lo había salvado y se apenó de que pensara que quería ofenderla. Solo es que perdí esa billetera y es muy importante para mí. Yo se la vi en la mano cuando no me quiso dar plata frente al Banco Nacional, le dijo ella después de pensar un poco. ¿Se fija, niño desagradecido? Eso le pasa por tacaño. Octavio se apenó con la señora que lo había salvado de que lo atropellaran, pero no le dio explicaciones, sino que sacó la galleta de su bolsillo y se la ofreció a la señora. No tengo hambre, le dijo ella todavía seria. Entonces, ¿para qué pide plata? Le preguntó él, mordiendo la galleta. Porque necesito comprarle a mis 2 hijos los útiles y los libros que les piden en la escuela. No se preocupe, le dijo hablando con la boca llena y moviendo el dedo índice como si estuviera dirigiendo una orquesta. Mire, yo soy multimillonario y como usted me salvó la vida, he decidido ayudarla. Ahora no tengo mi plata aquí porque la dejé en el gran hotel, así que dígame en dónde vive y yo le mando todos los libros que sus hijos necesiten. Ella soltó una carcajada y le dejó ver que le faltaban varios dientes. Un niño millonario que va por ahí, vagando en las calles. ¡Qué risa! Le dijo agarrándose el estómago. Vive en el gran hotel, pero ni siquiera se cambia de ropa. Eso sí ha sido lo más gracioso del día. ¡Ja! Octavio quedó sorprendido por la reacción de ella, pero también se rió porque esas carcajadas eran muy pegajosas y, además, le causó gracia que ella no lo tomara en serio. La mujer se alejó riéndose y él siguió su camino buscando la billetera. Al llegar al banco vio a mucha gente agrupada frente a la puerta y algunos policías trataban de contener a los más furiosos. Las patrullas iban y venían. Los oficiales de policía entraban y salían del banco y algunos hablaban por sus radioteléfonos. Había periodistas con cámaras que entrevistaban a la gente y todos comentaban que este había sido el robo del siglo en la ciudad. Octavio se escurrió por entre las piernas de los curiosos y quedó en primera fila frente a la puerta del vidrio del banco. Puso la mano en forma de binoculares para poder mirar a través del vidrio y vio cómo los policías revisaban toda la sucursal en busca de pistas. Parado, detrás de una de las ventanillas de los cajeros, reconoció al jefe de policía de la ciudad, al cual había visto varias veces por el canal de televisión local. De pronto notó que al jefe le entregaron lo que parecía la billetera del papá de Corina dentro de una bolsa de plástico transparente. El hombre se puso unos guantes de caucho como los de los médicos, la sacó con cuidado y comenzó a revisar cada uno de los documentos, agarrándolos por las esquinas como si se fuera a quemar con ellos. Octavio no aguantó la curiosidad y en un descuido, aprovechando la entrada y salida de los policías, se metió dentro del banco. Se acercó a donde estaba el jefe de policía y comenzó a saltar mientras alzaba la mano para que lo viera. aunque no sabía qué decir o cómo explicar que él necesitaba esa billetera para encontrar a Corina y contarle su gran idea. De todas maneras, el jefe no lo vio y no le iba a poner atención porque había llamado al gerente de la sucursal bancaria para interrogarlo. Octavio se dedicó entonces a escuchar esa conversación. ¿Sabe usted quién es este señor? Le preguntó el jefe al gerente mientras le mostraba el documento de identidad. Es un funcionario del banco, pero no trabaja aquí, sino en las oficinas centrales, en la sección de contabilidad. Le respondió con voz temblorosa el gerente, que fue quien descubrió el robo del dinero y había avisado a la policía. Se sentía nervioso, pues era él el responsable de la seguridad en esta sucursal del banco. ¿Tiene alguna idea de cómo llegó la billetera de este señor a la bóveda del banco? Continuó el jefe. Eso me parece muy raro. Es un verdadero misterio para mí, dijo el gerente. Que yo recuerde, nunca he visto a ese señor en mi sucursal. Lo conozco por las actividades internas del banco, pero él no tiene cuenta aquí y nunca viene por estos lados. ¿Estás seguro? Insistió el jefe de policía. ¿No será que usted dejó entrar ayer a la bóveda a personas no autorizadas? De ninguna forma habría hecho yo algo así. Se molestó el gerente con la acusación. De eso puede dar testimonio todos los empleados y la cámara de seguridad que graba un video continuo de todo lo que pasa dentro de la bóveda. Esa grabación ya la hemos revisado en nuestro laboratorio si no se ve a nadie extraño, dijo el jefe de policía y luego le solicitó al gerente. ¿Podría usted suministrarme los datos de ubicación de este señor? Octavio le habría explicado al jefe de policía toda la verdad en ese momento, pero no sabía cómo hacerlo y además el señor aún no lo miraba. Cuando escuchó que el gerente iba a buscar los datos del papá de Corina, la curiosidad fue más fuerte que su deseo de ayudar. Entonces corrió detrás del gerente, quien se dirigió hasta donde uno de los teléfonos de su oficina y llamó a la sección administrativa del banco, en donde tenían los datos de todos los empleados. Por la parte de la conversación que pudo escuchar, entendió que el papá de Corina estaba en su casa, pues se encontraba enfermo y el banco le había dado permiso para no trabajar por unos días. Al gerente le dictaron la dirección y él la repitió mientras la escribía, lo cual le permitió a Octavio aprendérsela de memoria. Además, esto no era difícil, pues se trataba de un conjunto residencial en donde también vivía un niño de su misma ruta escolar. ¿Qué hace este niño aquí? Gritó el jefe de policía al ver a Octavio detrás del gerente mientras escuchaba la conversación. ¡Sáquenlo inmediatamente! Dos policías altísimos alzaron a Octavio de los brazos, lo sacaron colgando de la oficina, abrieron la puerta de cristal de la sucursal y lo depositaron en el andén, antes de volver a cerrarla. La multitud protestó y todas las personas comenzaron a preguntarle a Octavio si le habían hecho daño y dónde estaban sus padres. Afortunadamente eran tantos los que preguntaban y querían ayudar, que él no tuvo que responder. Quería avisarle al papá de Corina que la policía lo buscaba, pero la gente que lo rodeaba no lo dejaba mover. Estaba tan preocupado por irse que no se dio cuenta de que en ese momento ya no pasaba desapercibido. De repente, una luz intensa le iluminó la cara y la gente se hizo a un lado. Era un equipo de periodistas de televisión que se abrían paso, con cámaras y micrófonos para entrevistarlo. Estamos transmitiendo una nota especial desde la sucursal del Banco Nacional que fue robada el día de ayer, le hablaba la periodista a la cámara, mientras otra persona peinaba rápidamente a Octavio y le aplicaba algo de maquillaje. Ha ocurrido un hecho insólito. Sorprendentemente, un niño ha logrado evadir las medidas de seguridad de la policía y ha entrado a curiosear en el lugar de los hechos. Aquí lo tenemos con nosotros y vamos a hacerle algunas preguntas. La periodista se acercó a Octavio y se agachó mientras la cámara le apuntaba siguiéndola. ¿Cómo te llamas y qué estabas haciendo allá adentro? Le preguntó la periodista mientras Octavio buscaba con la mirada algún espacio vacío entre la gente. De pronto vio una bicicleta recostada en la pared, al otro lado de la calle, junto al almacén de víveres. Yo me llamo Octavio, le respondió hablando rápidamente. Pero perdóneme que no le responda a sus preguntas, porque este momento tengo que ir a salvar a alguien. Y sin decir nada más, arrancó a correr, cruzó la calle, se montó en la bicicleta y comenzó a pedalear como nunca en dirección de la casa de Corina. La bicicleta era grande y pesada por la parrilla delantera que tenía para colocar cajas. Además, los pedales estaban muy lejos del sillín y no se podía sentar, sino que debió manejarla parada sobre los pedales. Sin embargo, todo eso no impidió que hiciera su mejor esfuerzo. Si llegaba antes que la policía, podría explicar lo que había sucedido. De esta manera, Al papá de ella no le echarían la culpa del robo y no se metería en problemas por su culpa. Los periodistas no perdieron la oportunidad y lo siguieron con sus cámaras, montados en una camioneta que tenía un hueco en el techo. Los policías que estaban en la puerta del banco, al ver que el niño había tomado una bicicleta que era del señor del almacén del frente, avisaron a su jefe y corrieron a perseguirlo en una radiopatrulla con la sirena que sonaba a todo volumen. Pronto lo habrían alcanzado, tanto los periodistas como los policías. Pero para llegar a la casa de Corina era necesario atravesar el parque principal de la ciudad. Eso era fácil en la bicicleta, pero ni el vehículo de los periodistas ni la patrulla policíaca pudieron seguirlo y lo perdieron de vista entre los arbustos. Aunque cada vez Octavio escuchaba más lejos el sonido de las sirenas, no redujo la velocidad y siguió pedaleando con todas sus fuerzas. Por otra parte, esa mañana, los padres de Octavio, después de enviar a sus demás hijos al colegio, habían ido a la policía a insistir personalmente en la búsqueda de su hijo y después de dejar fotografías y una descripción detallada de su niño, la única pista que obtuvieron fue que alguien había encontrado una lonchera abandonada en el parque y la había llevado a la sección de cosas perdidas en la estación de policía. Ellos fueron a verla y reconocieron que esa era la lonchera de Octavio. No sabían si ponerse felices o preocuparse. De inmediato, decidieron ir al parque principal a buscar alguna pista adicional. Pero mientras ellos estuvieron buscando en el parque, Octavio aún estaba en el banco, así que cuando él pasó manejando la bicicleta a toda velocidad por el parque principal, sus papás ya habían partido de allí, pues decidieron ir al canal de televisión, a la estación de radio y al periódico local a solicitar ayuda para buscarlo. De esta manera, por no demorarse unos minutos en el parque, José José y María María no se encontraron con Octavio por casualidad. Capítulo 5, Corina. José José y María María fueron primero al canal de televisión porque pensaron que era la forma más rápida de difundir la fotografía de su hijo perdido y de esta forma encontrar a alguien que lo hubiese visto. Luego José José iría a la estación de radio y al periódico a solicitar el mismo favor, mientras que María María volvería a su casa a esperar la llegada de sus otros hijos. Después de explicar su caso a la persona que atendía la recepción del canal y en el momento en que estaba entregando la fotografía, llegaron corriendo los periodistas con el material para el noticiero del mediodía y la periodista que habían. Llegaron corriendo los periodistas con el material para el noticiero del mediodía y la periodista que había entrevistado a Octavio alcanzó a ver que el niño de la fotografía era el mismo que acababan de perseguir hasta el parque y que se había convertido en la noticia del día. Vengan conmigo, les dijo apurándolos. Les voy a mostrar un video de un niño que podría ser el de ustedes. Cuando lo vieron en la entrevista, lo reconocieron enseguida y saltaron de emoción, pero después cuando les mostraron la persecución, se preocuparon mucho por él, especialmente porque ni los periodistas ni la policía lograron, luego de perderlo de vista, saber en qué dirección había seguido. Lo cierto era que como no sabía llegar de otra forma, Octavio había buscado la parte del parque por donde normalmente pasaba su bus escolar y a partir de allí había seguido la misma ruta que el bus tenía. Esa ruta no iba por las avenidas principales, sino que se metía como si fuera una serpiente por entre las calles internas de los barrios. Al recorrer de esta manera las calles, pasó nuevamente desapercibido y ni la policía ni los periodistas pudieron encontrarlo. Pero también se demoró mucho en llegar a su destino. Cuando llegó al conjunto residencial que estaba buscando, una patrulla se llevaba al papá de Corina, quien alegaba y trataba de explicar, aunque los policías no le hacían caso. Octavio los vio salir desde la esquina y se puso muy triste de no haber podido llegar a tiempo. Entró al conjunto sin que el vigilante ni los vecinos se dieran cuenta de su presencia por estar comentando este acontecimiento. Llegó hasta la que debía ser la casa de Corina, recostó la cicla contra el muro y tocó el timbre sin saber qué iba a hacer ahora. Nadie respondió. Intentó varias veces, sin éxito. En la casa no había nadie. Entonces se sentó en el piso junto a la puerta, se rodeó las piernas con los brazos y recostó su frente sobre las rodillas. En esa posición se quedó un buen rato, sin saber qué hacer, mientras escuchaba su propia respiración pegar contra el pantalón. Las piernas le temblaban por el gran esfuerzo que había hecho y se concentró solamente en sentir cómo éstas le palpitaban. ¿Quién eres? Preguntó Corina al llegar de su colegio. ¿Qué te pasa? Al escuchar su voz, Octavio se asustó. Ya había olvidado en dónde se hallaba y no había pensado que Corina estaría por llegar a su casa. Al fin iba a conocerla y podría hablarle de su gran idea. Era precisamente lo que él había estado buscando todo el tiempo, pero ahora los problemas eran tan grandes que no parecía oportuno hablar de su idea. «Hola», fue lo único que se le ocurrió decir mientras se ponía de pie y se daba cuenta de que ella era mucho más alta que él. «Yo te conozco», le dijo ella a él. «Tú eres el niño que ayer estaba en el parque principal. ¿Qué haces aquí?» «Vine a buscar a tu papá para avisarle que la policía venía a capturarlo, pero llegué demasiado tarde y se lo llevaron», le dijo Octavio sin pensar que era una historia muy difícil de entender si la persona que la escuchaba no la había vivido. «No me gustan las bromas de mal gusto», dijo Corina tocando el timbre. «No es una broma», dijo él. «Solo es una historia muy larga». Ella siguió insistiendo con el timbre y en ese momento pasó una vecina que le confirmó lo que Octavio le decía. «¡Pobre niña!», le dijo la vecina en un tono de voz que no parecía nada sincero. «A tu papá se lo llevó la policía hace un rato. ¿Quién sabe en qué malos pasos andará? Y claro, la perjudicada eres tú, una criaturita que no tiene la culpa de lo que el padre haga o deje de hacer». Corina, de un momento a otro, se sintió muy sola y se le llenaron de lágrimas sus ojos verdes, que se fueron volviendo azules por la rabia que le daba ese comentario malintencionado. Corina no dijo nada y esperó a que la vecina se fuera. «Quiero que me expliques todo lo que sepas, por favor», le dijo Octavio ya con las mejillas completamente húmedas. Octavio respiró profundo y comenzó la historia desde el encuentro en el parque y la caída de la billetera. Le contó la forma en que sacó la bolsa con dinero, su visita al banco esa mañana y la aventura de la persecución. «Creo que si devuelvo esos billetes y explico todo, la policía va a tener que soltar a tu papá», le dijo Octavio al finalizar la historia. «Pero necesito tu ayuda porque a mí los adultos no me ponen atención. En cambio tú...» Pensó en ese momento que era imposible no fijarse en una niña tan bonita y seguramente todos iban a escucharla. «¿Yo qué?», le interrumpió ella intrigada. «Tú no pasas desapercibida». Mientras lo decía, Octavio sintió cómo aumentaba la temperatura en sus mejillas y allá se le dibujó una sonrisa en su rostro. Corina aceptó acompañarlo a entregar el dinero, pero puso una condición. Ella manejaría la bicicleta y él iría sentado en la parrilla delantera, mientras Corina dejaba el bolso con los libros y cuadernos en la portería del conjunto residencial. Volvió a aparecer la señora Mueca, quien de nuevo sorprendió a Octavio. «A este millonario me lo encuentro en todas partes», le dijo burlándose nuevamente. «Casi me atropella cuando lo venía persiguiendo la policía. ¿Y ahora también por estos lados?» «¡Ay, señora! ¿Por qué nunca la veo cuando aparece?», dijo quejándose por el susto que le dio. «Porque a los pobres nadie nos ve, niñito», le respondió en tono sarcástico. «Yo ya soy como parte del paisaje. En cambio ustedes, los multimillonarios, ja, ja». «Pero, ¿por qué me persigue?», le dijo Octavio frunciendo el ceño. «Yo no lo estoy persiguiendo. Este es el camino que va para mi casa». «A propósito, señora, usted no me dijo dónde vive». «Donde vivimos los más pobres de esta ciudad, niño, al otro lado del río, al bajar después del puente», le respondió ella sonriente, alejándose al ver que Corina se acercaba. «Pero estoy pensando en irme a vivir al Gran Hotel», dijo con ironía. «¿Quién es ella?», preguntó Corina. «Nadie», respondió Octavio, que de inmediato se arrepintió. «Solo es una señora que pasa desapercibida, como yo». Capítulo 6. La confesión. De camino al Gran Hotel, montados en la bicicleta, Corina le contó que ella estaba sola con su papá porque su mamá había tenido que viajar al extranjero por motivos de trabajo. Su madre era experta en comercio internacional y tenía que viajar muy seguido. Tanto sus abuelos maternos como los paternos vivían en otra ciudad. Por eso no había nadie en su casa por esos días y como su papá estaba un poco enfermo del estómago y se estaba quedando en casa, ella no había sacado sus llaves ese día. Octavio también habló de su familia. Le dijo que su papá y su mamá eran maravillosos, que cada uno de sus hermanos tenía defectos y también sus cosas buenas. Le contó con detalle cómo era su colegio, su casa, su habitación, su cama y sus sueños. Todo, y mientras lo hacía, se dio cuenta de cómo extrañaba a su familia, cómo le hacían ellos de falta en estos momentos. Se entristeció al no haberse dado cuenta antes de eso y se le alcanzó a quebrar la voz, pero Corina no se dio cuenta. Pasaron cerca de su casa y él sintió ganas de saltar de la bicicleta y salir corriendo hacia allá. Sin embargo, primero tenía que resolver el problema en que había metido al papá de Corina, al gerente del banco y a quién sabe cuántas personas más. Cuando pasaron frente al banco, comenzaba a atardecer y tanto los policías como los empleados ya se habían marchado de allí. Octavio le pidió a Corina que se detuviera frente al almacén de víveres y fue a devolver la bicicleta. Iba preparado para un gran regaño por parte del dueño del almacén y no fue así. El almacén estaba lleno de personas que veían los avances del noticiero y formaban una gran algarabía. Mientras preguntaban al dueño cómo había sido todo el episodio, pero en cuanto Octavio empujó la pesada puerta, haciendo sonar la campanilla del techo y asomándose al almacén, se quedaron todos en silencio mirándolo. «Vengo a devolver la bicicleta. Muchas gracias y perdone la molestia». No acabo de decir esto cuando todos lo aplaudieron. Dejó la bicicleta a un lado, hizo una venia, salió rápidamente y dejó cerrar la puerta tras de sí. Agarró a Corina de la mano y los dos corrieron hacia el gran hotel. En el almacén todos se lanzaron contra la puerta para mirar y eso mismo hizo imposible abrirla. Cuando lograron salir los primeros, ya no quedaba rastro de los niños. Corriendo hacia el hotel, tanto Octavio como Corina se emocionaron mucho, pues cuando dos personas corren agarradas de la mano, crean un vínculo muy especial, el cual se manifiesta en la sensación de ser invencibles si están juntos. Al rato, ya estaban llegando al hotel y comenzaron a andar más despacio. «Para ser un niño que pasa desapercibido, tienes muchos admiradores», le dijo Corina bromeando y refiriéndose a los aplausos del almacén. Ya entrando en el gran hotel, Octavio se sorprendió de que una niña tan bonita como Corina también pasara desapercibida. Pero es que en esos hoteles lujosos todos caminan pensando en sus cosas, sin mirar a las demás personas. En la suite, Corina estaba maravillada con todos los lujos que allí encontró. La alfombra era mullida y las cortinas muy hermosas, mientras Octavio, que lo había almorzado, se preparaba un sándwich en la cocina. Corina subió al segundo piso, encendió el gran televisor plano y comenzó a cambiar canales. «¡Ven pronto!», gritó emocionada. «¡Están hablando de ti en la televisión!». La presentadora de noticias narraba la persecución y mostraba las imágenes de Octavio huyendo en la bicicleta al salir del banco. Luego entrevistaron a las personas del almacén, que aseguraron haberlo visto devolver la bicicleta hacía unos pocos minutos. Finalmente transmitieron una entrevista con María María y José José, en donde, llorando, pedían que quien supiera algo de su hijo llamara al teléfono del canal, el cual salía escrito en la parte inferior de la pantalla. Octavio se sintió muy mal al ver que sus padres sufrían tanto por su ausencia y se quedó quieto frente al televisor. Corina, al verlo, agarró el teléfono de la habitación y marcó al canal. «¿Aló? ¿Yo puedo decirles dónde está Octavio el niño perdido y también dónde están los 500 millones del banco?», le dijo Corina a la persona que contestó al teléfono. «Pero con una condición, que vengan los papás de Octavio, el gerente del banco y el jefe de policía a la suite presidencial del Gran Hotel para entregarles el dinero». No acabó de colgar el teléfono y ya el noticiero comenzaba a comunicar la noticia distorsionándola. Dijeron que posiblemente el niño perdido había sido secuestrado por los ladrones del banco, que además usaron una niña para transmitir sus mensajes y estaban escondidos en el Gran Hotel. Ya se escuchaban las sirenas acercarse y Octavio seguía paralizado frente al televisor. «Me van a meter a la cárcel, Corina», le dijo preocupado, pues ya se había dado cuenta de la gravedad de lo que había hecho. «Tengo mucho miedo». «No te preocupes, si dices la verdad todos te van a entender», le dijo ella tratando de tranquilizarlo, pero sin estar tampoco convencida. «Es que a mí nadie me escucha», insistió él. «De eso me encargo yo, tranquilo». En ese momento sonó el timbre de la suite y Corina bajó rápidamente y como no alcanzaba el visor, colocó la cadenita de seguridad y entreabrió la puerta. En la entrada del piso había muchísimas personas entre periodistas, policías, empleados del hotel y personas comunes y corrientes. «Soy el gerente del hotel», le dijo un señor elegante. «Necesitamos que nos abras la puerta». «Voy a abrir, pero solo deben entrar usted, los papás de Octavio, el gerente del banco, el jefe de policía, la periodista y el camarógrafo», dijo ella mientras los contaba con los dedos de las manos. «Cuando entren, deben sentarse en la sala y esperar un momento, ¿de acuerdo?». Como la situación era tan rara, accedieron a sus condiciones y todos los autorizados entraron y se sentaron. La puerta quedó abierta, aunque dos policías detenían al resto de las personas para que no entraran. El camarógrafo conectó su cámara en una esquina y comenzó a hacer tomas de la situación. La periodista tenía un micrófono y decía que estaba transmitiendo en directo desde el lugar de los hechos. El más nervioso era el jefe de policía. Corina lo llamó a un lado y le habló al oído. Una vez todos estuvieron acomodados, Corina se subió al segundo piso y el jefe de policía se puso de pie frente a todos y alzó la mano para lograr silencio. «Esta encantadora niña me ha dicho que en unos momentos vendrá el niño Octavio a explicarnos todo». Hablaba de manera ceremoniosa y miraba de vez en cuando a la cámara. «Solo nos pide que lo escuchemos en silencio antes de responder a las preguntas que tengamos». Corina bajó con Octavio, quien se mantuvo parado en la escalera mientras ella fue a buscar el micrófono y se lo alcanzó. «Lo primero que quiero decir es que nada de lo que hice fue con una mala intención», dijo Octavio por el micrófono mientras volteó a mirar a sus padres. «Mamá, papá, los quiero mucho y siento haberlos hecho sufrir. Perdónenme, solo estaba buscando que alguien me escuchara y me pusiera atención». Las personas en la puerta enternecidas dieron un suspiro colectivo. «Jefe», dijo Octavio dirigiéndose al jefe de policía, «el señor que usted tiene detenido es inocente. Yo fui quien sacó ese dinero del banco». «¿Qué?», dijeron todos en coro, sorprendidos. «Claro, ya lo recuerdo», intervino el gerente de la sucursal bancaria. «Este niño estuvo ayer en mi oficina preguntándome algo, lo había olvidado». «Eso es lo que siempre pasa», dijo Octavio retomando la palabra y alzando la mano para que lo escucharan. «Los adultos siempre piensan que los niños nunca tienen nada importante que decir y los olvidan rápidamente». Todos guardaron silencio ante esta frase. «Yo no tomé el dinero para robarlo. Lo hice para que alguien me viera. Pero de todas maneras nadie se fijó en mí. Yo solo quería que me ayudaran a devolver esa billetera que había encontrado en el parque». La gente aplaudió, y aprovechando el desorden que se formó, María María y José José se lanzaron a abrazar a su hijo. Capítulo 7. La gran idea de Octavio. El gerente del hotel le avisó al jefe de policía que estaban llegando el gerente general del Banco Nacional y el alcalde de la ciudad. La periodista recuperó su micrófono y anunció la llegada de los nuevos personajes. Primero entró el gerente del banco, quien tomó el micrófono. «El Banco Nacional y quiere agradecer a Octavio, pues gracias a su valiente actitud hemos podido detectar gravísimas fallas que había en nuestros sistemas de seguridad. Las cámaras que tenemos en las bóvedas están colocadas para detectar la entrada de adultos, pero no cubren todos los ángulos, y así como un niño entró y no fue detectado, un verdadero ladrón, arrastrándose por el suelo, también habría podido hacerlo. Por eso, en agradecimiento y para premiar la honradez de este niño, que ha llamado voluntariamente a devolver el dinero, hemos abierto una cuenta bancaria a su nombre con el monto de la recompensa que habíamos prometido». Volteó la cámara y miró a la cámara diciendo: «Y no lo olviden, gracias a Octavio, ahora el Banco Nacional es el más seguro de nuestra ciudad. Traigan sus ahorros a nuestras oficinas y no se preocupen más por ellos, pues están en buenas manos. Y a las personas que mañana abran una cuenta con nosotros, podrán tomarse una fotografía en nuestro banco, con Octavio». En ese momento llegó el alcalde de la ciudad y la periodista le quitó amablemente el micrófono al gerente general del banco. El alcalde entró sonriendo y saludando a todos. No esperó a que la periodista le preguntara nada, sino que directamente agarró el micrófono y dijo: «Queridos conciudadanos y conciudadanas, esta noche es muy especial para nuestra ciudad. Hoy un niño nos ha hecho ver la importancia de la comunicación entre padres e hijos y también nos ha recordado que los niños son la parte más importante de nuestra sociedad. Esta noche, Octavio nos ha dado un ejemplo de honradez y valentía de devolver ese dinero, y todo esto ha sido fruto de los grandes esfuerzos que hemos llevado a cabo en la alcaldía para fortalecer la educación en nuestra ciudad, así como para formar a nuestros niños en los más altos valores morales. Por eso hoy me he desplazado hasta este lugar con el fin de entregar personalmente a Octavio la medalla del ciudadano ejemplar. Se escuchó un gran aplauso mientras el alcalde buscaba a Octavio para colgarle la medalla y salir juntos en la televisión. En ese momento llegó el papá de Corina y ella corrió a abrazarlo. Le pidieron entonces a Octavio que dijera unas palabras. No puedo recibir esta medalla porque no me han dejado devolver el dinero. Fue a la cajilla de seguridad y metió los billetes en la bolsa mientras todos lo miraban y luego fue a donde el gerente general del banco y la entregó. Además, continuó Octavio mirando al papá de Corina, lo que hice no estuvo bien y algunas personas tuvieron problemas por mi culpa. No me sentiría bien recibiendo esta medalla. Entonces pide lo que quieras, dijo el alcalde. Lo que se te ocurra, cualquier idea que tengas de cómo podríamos recompensarte. Todo esto comenzó porque a mí se me ocurrió una gran idea, recordó Octavio para sí mismo, en voz baja, pero el micrófono amplificó estos pensamientos. ¿Cuál es esa idea?, preguntó la periodista. Octavio se quedó en silencio un momento y se dio cuenta de que su primera idea no era tan grande como la que se le estaba comenzando a ocurrir al ver todas esas caras que esperaban su respuesta. Esta sería su última gran idea del día. Al otro lado del río hay un barrio de familias muy pobres en donde los niños no tienen libros y las mamás no tienen dientes. Siguió hablando muy despacio. A mí se me ocurre que si en los colegios de este lado del río cada niño le regaló un libro a uno de los niños pobres del otro lado del río, se puede solucionar este problema. Y mientras hablaba y todos le ponían atención, como nunca antes le había sucedido, se fue emocionando él mismo con su nueva idea y fue subiendo la voz gradualmente. Y que el dinero de la recompensa que ha ofrecido el gerente general del banco para mí se lo entreguen a las mamás sin dientes de esos niños. El Gran Hotel ofrece sus instalaciones para recolectar los libros que los niños quieran venir a donar, interrumpió el gerente del hotel. Nuestro canal de televisión se compromete a difundir esta campaña de Octavio, dijo la periodista después de recibir una llamada por su teléfono móvil. Y la alcaldía se encargará de transportar y entregar los libros a cada niño de los barrios del otro lado del río, dijo el alcalde. Luego de muchos saludos, abrazos y felicitaciones, todos fueron abandonando el lugar hasta que solo quedaron Octavio, José José, María María, Corina y su papá. Intercambiaron números telefónicos y se fueron a sus casas. Los hermanos de Octavio lo recibieron con una fiesta que decidieron organizar al verlo en la televisión y todos se acostaron muy tarde esa noche. En el colegio le hicieron un homenaje a Octavio y lo nombraron estudiante del mes. Y así fue como el niño, que pasaba desapercibido, se convirtió de un día para otro en el niño más conocido de la ciudad y además ganó una nueva amiga, Corina. En cambio, a la señora Mueca no la volvió a ver jamás. A todos los lugares a donde él iba, las personas lo reconocían. Le pedían autógrafos y querían tocarlo. Como sus hermanos eran tan parecidos a él, la gente también los perseguía y los felicitaba continuamente. Ya no podían ir al parque, pues muchas personas que querían saludarlos se agolpaban a su alrededor y no los dejaban jugar. Después de esto, con frecuencia lo entrevistaban y le pedían participar en campañas publicitarias. Los que lo veían querían conocerlo y preguntarle si tenía alguna nueva gran idea. Al poco tiempo, Octavio descubrió que lo que más deseaba en el mundo era volver a pasar desapercibido. Nombre del libro: El niño que pasaba desapercibido. Autor: Óscar Rodríguez Nieto. Editorial: El Barco de Vapor. Año: 2016. ISBN 978, 958, 705, 284, 8. Leyó Juan Felipe Torres.